FM Río 94.3. 11:49 minutos de este domingo 26, el último domingo de junio. Y arrancábamos el programa diciendo que fue un fin de semana bastante particular para la ciudad de Coronda, al tener la presencia ni más ni menos que de la Compañía de Danzas, Compañía Nacional de Danzas Contemporáneas. Un espectáculo que fue muy lindo, realmente, realmente muy lindo. Vivimos un momento muy especial. Y bueno, gran parte de la presencia de la Compañía Nacional en Coronda y en toda la región, porque se ha presentado en varios lugares, la tiene el Ente Cultural Santafesino. De la gente del Ente Cultural Santafesino hemos hablado mucho ya en este programa, incluso hemos hablado con su coordinadora, la licenciada Claudia Giacone, que la tenemos en línea en este momento. Claudia, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Maribel? Muy buen día para todos. Claudia, de una, agradecerte las gestiones que has hecho para poder posibilitarnos tener la Compañía Nacional de Danza Contemporánea en Coronda. Al contrario, mira, soy vivo agradecida permanentemente, porque cuando uno hace las cosas con responsabilidad, tener esta posibilidad de que el municipio, en este caso el intendente Ricardo Ramírez, tome la decisión de tener la compañía no solo para su presentación, como lo hemos visto el viernes a la noche, sino también para que sea un poco la sede de parada de la compañía en toda la gira, para que puedan incluso brindar sus cursos y sus capacitaciones, su directora Margarita Fernández, que fue una cosa increíble y muy movilizante el viernes a la tarde. Creo que mancomunar estos esfuerzos, unirnos en este tipo de cosas que hoy hacen bien la cultura. Anoche lo decía Margarita en el gran cierre en Cruz Alta, la cultura es algo que todos dicen que es cara, ¿no? Que es algo caro, pero prueben con la ignorancia, ¿no? ¿Qué cosa es más cara? Claro. Y si encima te trae momentos felices, encuentros, un acercamiento al arte, a un estilo, a un género, lo contemporáneo, que no se ve normalmente en nuestras localidades, y que sea un elenco nacional que depende del Ministerio de Cultura de Nación, que pueda también estar en nuestros territorios del interior. Es decir, cuando hablamos de federalismo y de democratizar la cultura, este tipo de esfuerzos hacen que sea posible, y que en este caso todos los corondinos y toda la región puedan disfrutar de un elenco que tiene un prestigio y un talento que no lo solemos ver cotidianamente, ¿no? Así que fantástico el trabajo que ha hecho todo el equipo ahí de la municipalidad, Evangelina, Ezequiel, Pelum, realmente una calidez en la atención, un acompañamiento con todas las necesidades, que no son pocas, no es fácil organizar esto, pero bueno, cuando después se disfruta con todos los que asisten a los seminarios o a la función, realmente vale la pena, y uno queda muy muy muy feliz y muy satisfecho. Vos sabés que la posibilidad de estar en contacto con esta gente que son de primerísimo nivel, y por ahí hablar de danza contemporánea es algo que no sé si a todo el mundo le suena. No te digo que lo hayan visto, te digo que le suene, porque hay gente que de esto no tiene la menor idea, pero la posibilidad de tenerlo y de ir a ver, bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Uno no puede negar algo que vio, y estas cosas que son, no te digo irrestrictas, pero son bastante complicadas para acceder, incluso en las grandes ciudades, y tener la posibilidad de, bueno, de charlar con Margarita. Con Margarita charlamos el domingo pasado acá, previo a la presentación. Y bueno, tuve la posibilidad de charlar en esta estadía corta que hicieron el viernes a la mañana, un ratito, en el seminario a la tarde, que estuvo espectacular. No nos encontramos en el seminario porque yo me fui antes de que vos llegues. Ah, mira. Sí, fui con la idea de charlar un par de cosas con vos. Bueno, más allá de eso, la empatía con la gente, el contacto con la gente, lo maravillado que se fue todos los participantes y lo que fue, bueno, a la noche del viernes, realmente fue espectacular, a sala llena, la sala, en un aplauso cerrado, una ovación al final, muestra que estas cosas están mucho más cerca de la gente de lo que la gente piensa. Creo bueno, que... también es brindar la oportunidad a veces, ¿no? Vos que... generás nuevos públicos y brindás estas oportunidades, que creo que también de eso se trata la cosa, ¿no? Claro, iba al concepto de la negación por la negación misma, de que no conozco, no me gusta, ¿sí? Y lo claro. Viste, no lo vi nunca, y bueno, ahora lo viste. Si bien esto es diferente, ¿no? Cada obra es diferente, esta obra que trajeron, Tensión Espacial, realmente una maravilla. ¿Dónde estuvieron, aparte de en Corón del viernes? Bueno, nosotros arrancamos esta gira, vos sabés que es el quinto año consecutivo, salvando los años de pandemia, que el Ente Cultural Santafesino organiza la gira de la compañía, ¿no? Porque es realmente ellos nos eligen, nosotros estamos agradecidos porque nos eligen siempre, porque realmente las giras son armadas con responsabilidad, tenemos todos los detalles presentes, porque es muy difícil desde Buenos Aires ver o qué hotel o dónde se come, ir armando a lo mejor con la localidad que sea más cercana, porque nuestras provincias son enormes, entonces es muy difícil, no puedes tener una presentación en Reconquista y después otra en Venado Tuerto, ¿no? Esas cosas son importantes, la logística, armarla. Entonces eligen al Ente Cultural Santafesino para armar esta gira. O sea, que son muchos años de que hemos traído a la compañía, a Margarita, y este año nos dieron cuatro funciones, muy, muy importante ese número. Arrancamos en San Jorge con la localidad de Pablo Fermani, que es uno de los bailarines de la compañía, que es excepcional bailarín y que a la vez fue un poco el fundador, ¿no?, de esta compañía. Son bailarines que han trascendido nuestra provincia. Luego seguimos en Gálvez en una presentación intimista que fue también muy muy movilizante, muy muy motivadora, porque fue en el piso, muy cerca de la gente, que el escenario fue sobre el piso, entonces los asistentes estaban ahí al lado de ellos, no respiraba nadie, te puedo asegurar. Coronda, y anoche terminamos en Cruz Alta, porque con esta alianza con el Ente Cultural del Sudeste Cordobés, que lleva 4 años, y que se unió a, son 18 municipios y todos los días van creciendo, que se fueron uniendo los programas del Ente Cultural Santafesino. Fíjate vos la luz que tiene esto y cómo nosotros decimos que se crece desde abajo, se crece trabajando uno más uno desde el interior, con muchísima fuerza. El Ente va a cumplir 15 años, Marvel, el año que viene. Es increíble esto, lo que vamos viviendo, la red que vamos tejiendo. Tiene un formato con una potencia que fortalece los lazos entre todos. Yo debo decirte, se lo decía el intendente, ¿no?, que esté sentado compartiendo. A lo mejor hay tantos eventos en una ciudad, que esté compartiendo, que esté disfrutando esta posibilidad con su gente, que le dé la posibilidad de que una genia como Margarita, mira, Margarita es reconocida, ayer estábamos en un seminario acá en Arequito, como el que dio en Coronda, que fue emocionante. Vos no estuviste al final, Marvel, pero fue emocionante ver cómo la gente que asistió, jóvenes y adultos mayores, terminaban con lágrimas en los ojos y agradeciendo una entrega total de alguien que es tan grande, que tiene tanto talento, tan prestigioso, y por el cual, decían bailarinas ayer en Arequito, viajan a Buenos Aires los que pueden a tomar sus clases en su atelier, ¿no? Donde ella a su vez da clases particulares, que cuestan fortunas, poder tenerlas con un acceso gratuito. y poder disfrutar de esos tips, de esas técnicas que no siempre están al alcance de todos, de todos los géneros, de todos los géneros de la música también, porque lo contemporáneo es base para el folclore y para otro tipo de danzas, y ver esa mancomunión. Creo que esta gira fue fantástica. Mira, anoche terminaron, fuimos a comer todos, a cenar, te decía, en un club de abuelos que tenía, no sé, 500 personas que estaban comiendo y bailando, y terminaron bailando con toda la gente. Pasodobles y tangos, es algo, sentir que un conductor, una vez en Alejandra, en la presentación de la compañía, terminó diciendo: invitamos al pueblo a saludar a sus bailarines, ¿no? Y se acercaba la gente a saludar a sus bailarines, a los que nos pertenecen, ¿no? A los que nos representan. Es sentir que ellos son de todos, los argentinos, argentinas, y poder disfrutarlos. Y es como vos decís, puede gustarte o no gustarte, porque no estamos acostumbrados mucho a este tipo de obras. Sin embargo, todos se van impactados, todos tuvieron la posibilidad de que les llegue de alguna manera la energía de esa tensión que te generan en el escenario. Y bueno, imagínate, una gira inolvidable que nos llevamos también esto de compartir entre todos y detenernos un ratito a que la cultura y el arte nos una. Este concepto de apropiación de lo nuestro, que por ahí suena raro, pero es el principio de donde parte el hecho de poder federalizar organismos nacionales como este, y poder pensar de otra manera y decir, bueno, como decías vos recién, son nuestros. Y es lo que me decía Margarita, Marvel, esto es nacional, esto les pertenece. Ustedes tienen que entender que esto es de todos, y en verdad es así, pero está tan lejano, o se siente tan lejano, y poder vivenciar cosas como la que vivimos este fin de semana, es como que nos cambia conceptualmente la idea que tenemos. Y después también, fíjate lo que es la sinergia con ellos, ¿no? Porque ellos, los bailarines y las bailarinas, y Margarita y los técnicos, terminaban diciéndonos gracias por lo que vivimos, ¿no? Porque claro, ellos tienen anécdotas de cada lugar donde fuimos recorriendo en el interior de nuestra provincia, ¿no? Esa presentación en Alejandra, la del Besio, donde los soldados del ejército armaron el escenario porque no había escenario, lo armaron con un puente Bailey. Esto que ocurrió en Coronda, de terminar bailando el himno a Coronda, que se hizo para el encuentro de danzas de la Piti, ¿no? De Gabriela, el encuentro de danzas que hacen siempre en el internacional en Coronda, sí, sí, sí, sí. Y que haya quedado como himno. Eso lo armó, bueno, un integrante, Fernando Lanegas, del Ente Cultural Santafesino, que cantaron voces de la región, y que ellos terminan bailando y conociendo nuestros lugares, nuestras costumbres, nuestra gente. Qué bien que les hace, porque volver a Capital Federal y estar siempre a lo mejor en teatros donde, bueno, tienen garantizada la concurrencia, quizás es público que ya conoce, es público, dice, nosotros tenemos un mundo endogámico donde los que vienen a vernos son, digamos, los que siempre nos encontramos y conocemos de esto. Correcto. O sea, salir para ellos es un desafío enorme. Y quedarse con esas anécdotas que llevan en el corazón, lo de Coronda fue muy fuerte. También es unirnos y que ellos conozcan lo que nosotros vivimos también en cada una de nuestras localidades, y nuestros talentos y nuestras fortalezas, ¿no? Son cosas que se viven poco a veces, pero nosotros trabajamos mucho para eso, porque el Ente siempre decimos que es una gran familia, un grupo de personas que tiene mucha generosidad y mucha sensibilidad, y van generando este tipo de cosas que supera la presentación del espectáculo, ¿no? Todo lo que ocurre va mucho más allá de esa noche donde se presenta, y va generando cosas como esta de la capacitación, Y como lo que tiró Margarita, que yo hablaba con el intendente, muy interesante, ¿no? Poder continuar con otros cursos para escenógrafos, para iluminadores, para sonidistas, que también generan trabajo, porque la cultura también genera una industria que brinda mucho trabajo y que hoy en día, como se ha motivado después de la pandemia, lo que son los festivales, los encuentros, esto de reunirnos a festejar la vida, genera también puestos de trabajo que los necesitamos y también podemos capacitarlos. O sea que, o fíjate que es permanentemente un eslabón tras otro que se van enriqueciendo y que podemos aprovechar para el trabajo conjunto. Y eso es lo que hace crecer al ente y lo que fortalece también nuestros vínculos para seguir trabajando día tras día. Es un granito de arena que ponemos y que creo que va dando, se nota los resultados que va dando. Lo que ha crecido el ente cultural es impresionante. Y bueno, yo tengo contacto con Pelu Albornoz, para la gente de Coronda, sí. Pelu Albornoz, referente. Un motor desde hace muchísimo tiempo, Pelu, valiosísima, ¿no? Alguien que te garantiza todo, ¿no? Vos sabés que estás tranquilo porque lo que necesites lo tenés garantizado. Es, bueno, aparte una gran amiga. Y me mantiene al tanto de las actividades y bueno, entiendo que esto se va consolidando cada día más y ahora se ha anexado a la provincia de Córdoba, con la que el área es mucho más grande, la responsabilidad también, pero a la par seguramente van a poder cumplir con todas las metas. Claudia, ¿qué actividad hay prevista para adelante? Y mirá cuando te pregunto, te acostaste a las 4 de la mañana de una actividad, ya, yo te estoy pidiendo, pero sé que hay algo dando vueltas. Bueno, hay muchas cosas, Marvel, hay muchas cosas. Vos sabés que los programas históricos del ente están todos en marcha, los programas literarios, el Clave de Cuentos ya abrió su edición, su novena edición este año, donde escriben los chicos. Este año la consigna es Malvinas, ¿no? Malvinas nos une por los 40 años. Un programa nuevo que también está abierto, que es el Cuentos para la Tribuna. Vos sabés que este año es el del Mundial. Uh-huh. Entonces, bueno, sustituimos el de Pueblo en Pueblo, que es el que participan todos, por este que es sobre anécdotas de fútbol, de canchas, de personajes y de anécdotas que tienen los pueblos, ¿no? Para poder contar y editar este año este libro, Cuentos para la Tribuna. Tenemos ya en marcha el torneo provincial de bolitas, algo que vos sabés que generó la fábrica Tinca con nosotros, la única fábrica de bolitas de Sudamérica que queda en pie y que tenemos en San Jorge, así que ese ya está funcionando. Terminamos de firmar un convenio con Cosquín, con el municipio de Cosquín y la Comisión Nacional de Folclore para empezar a ver de traer algunas también clínicas del CAMIN. Estuvimos en su presentación el otro día. Tenemos arte en pelotas. Esta es una propuesta de Belville, que vos sabés que es capital nacional de la pelota, con tantas fábricas que hay. Estas pelotas van a ser intervenidas, están siendo intervenidas por artistas, cada localidad elige su artista y las van interviniendo y van a terminar todas a fin de año en una muestra en Belville, que luego va a empezar a recorrer todas las localidades de las dos provincias. Bueno, que lo que siempre, digamos, cantidad de eventos que y programas que tenemos en marcha, que con entrar a la página del Ente Cultura se van a enterar, y después, bueno, cada localidad que está adherida como Coronda difunde, ¿no? En su comunidad para quien quiera participar. Así que esto tiene muchas cosas en marcha, hay mucho trabajo atrás, hay cosas que un año aparecen nuevas. Ahora viene la gira, una nueva gira del Coro Nacional de Ciegos, que vos sabés que hace 15 días, 20 días, ya ni me acuerdo porque ya se me van los tiempos de mi cabeza, pero estuvo en la Catedral de Rosario y en el municipio de General Roca. Va a volver el Coro Nacional de Ciegos, ellos quisieron volver a Santa Fe, fíjate vos cuando te digo también lo que se genera del otro lado. Claro. Así que nos dieron fechas para septiembre, me parece, para septiembre. Vamos a ver por dónde por dónde van a estar, y bueno, también el Baile Folclórico Nacional, que nos tiene que brindar las fechas a ver cuándo viene. Así que imagínate que tenemos este año corto, porque noviembre mundial, ya ahí, bueno, se termina todo, empieza. ¿Puedo pensar que el Coro Nacional de Ciego va a pasar por Coronda? Todo eso, vos sabés que el ERTE es realmente una mesa horizontal y cooperativa. Entonces, claro, todos los meses se juntan los secretarios de cultura, o las instituciones que forman parte, y van decidiendo, y van, obviamente, todos van pidiendo, van viendo las condiciones, quién puede, quién no puede, dónde fue, dónde estuve, dónde... ahora hay que compensar, ¿no? Porque todas las regiones tienen que tener la posibilidad de tener algún elenco o alguna de estas actividades donde traemos ya acciones o espectáculos de mayor jerarquía. Bueno, tenemos que compensar con todas las zonas, ¿no? Claro, o sea, claro, esto claro, es muy grande. Claro. Pero bueno, nosotros estamos teniendo mucha satisfacción porque los elencos que empezaron a salir este año después de la pandemia, los primeros lugares donde salieron después de la capital o del AMBA, fue Santa Fe. Claro. Ellos eligieron arrancar con Santa Fe porque saben que, bueno, como luego lo viste, está muy muy responsablemente armada la gira, garantizado absolutamente todo lo que necesitan, y esto, este plus que es lo que se vive, ¿no? El cariño, el afecto. Hay una mística y una magia especial, por eso la compañía anoche ya quiere poner fechas para volver. Y oh, me dijo Margarita, quédate tranquilo que volvemos. Bueno, claro, yo, claro. Desde ya, gracias. Ahora van a Tucumán, creo que tienen una gira por Brasil, pero bueno, ya te digo, este año es muy corto porque en noviembre nada va a lucir de lo que se haga porque está obviamente la toda la atención concentrada en el mundial, pero bueno, todo lo que podamos hacer, Marvel está a disposición. Ni hablar, se hace un gran acuerdo, ¿no? Ni hablar del ballet nacional, que si llega a pasar, lo más cerca que pase por acá queda. Del ballet folclórico. Por supuesto. Y bueno, está haciendo una obra nueva el ballet, por eso se demoró en salir, están haciendo las estructuras. Que lleva su tiempo también armar toda una escenografía, también y un repertorio, sí, está bien, se han puesto está bien en marcha este año, y estamos esperando que nos den las fechas, así que bueno, después va a venir la pelea y el consenso y el acuerdo entre todos. Nosotros generalmente no se hace a dedo eso, por eso también lo mantiene al ente este espíritu de cooperativismo, ¿no? De acuerdos entre todos, y es lo más importante, ¿no? Creo, porque lo demuestran los años que sigue en pie, ¿no? Estoy charlando con Claudia Giacone, que es la coordinadora del Ente Cultural Santafesino y Cordobés, ¿así es ahora? Y del sudeste cordobés, sí, ahora se va a unir San Francisco también, cordobés. Así que sudeste y noreste, fíjate vos cómo va prendiendo la semilla ahí. Va creciendo. ¿Sabes que arrancábamos cuando arranqué el programa diciendo que bueno, que iba a hablar de este tema que pasó el viernes, que va mucho más allá de lo que pasó el viernes? Y es decirle, contarle a la gente que los espectáculos de este nivel que se ven son top a nivel nacional. Es decir, los artistas que vinieron el viernes, como cuando vino el Ballet Nacional de Folclore, como el Coro Nacional de Ciegos, como todo lo que tiene el Ministerio de Cultura de la Nación, son artistas a nivel mundial, es lo mejor que tenemos. Es decir, es una selección nacional de, así como tenemos la selección nacional de fútbol, la selección nacional de básquet. Es decir, en el nivel cultural, esto que estamos viendo, nos posibilita ver, entre otros, el ente cultural, es el mejor nivel de la Argentina. Y creo que debemos ser agradecidos, tanto con vos como con ellos, la posibilidad de verlos. Sin duda un momento muy, muy mágico. Vos sabés que es así. Está muy bien el ejemplo que planteás. Viste, con nuestra selección, nuestras selecciones en el deporte, bueno, esto es así en la cultura, en las distintas disciplinas, ¿no? En la danza, en lo coral, en las orquestas. Es así, son nuestra selección nacional. Sin duda. Y bueno, el espíritu es que podamos disfrutarlos en cada rincón del interior, así sea un lugar lo más pequeño que fuera, ¿no? Tiene que ver con los derechos, con la creación de nuevos públicos, pero sobre todo con el derecho de poder disfrutar de algo que sostenemos entre todos. Así que la idea es seguir trabajando con la misma fuerza de siempre, y bueno, el reencuentro con cada localidad de nuestra provincia, vos sabés que a nosotros nos identifica esto de recorrer cada rincón, de no quedarse detrás de un escritorio, de siempre militar la cultura, pero sobre todo militar el encuentro, y que la cultura sea la herramienta de unión, ¿no? En momentos siempre tan difíciles que en los que nuestro país nos coloca, ¿no? Así que una alegría estar en Coronda. Agradezco a todos los corondinos y corondinas que nos han dado una palabra de afecto, un abrazo, esas sonrisas, esa emoción. Me quedo con la emoción de Aldo, de 73 años, que estuvo en la capacitación, terminó emocionado y agradeciendo. Bueno, ¿qué más se puede pedir, ¿no? A la vida y a poder hacer lo que a uno le guste, que generen estas cosas. Agradezco a la municipalidad, al intendente, a todo su equipo, por la sensibilidad también de quedarse, no siempre están presentes en todos los eventos que se hacen, de ya al otro día estar pensando en todo lo que se puede seguir haciendo y proponiendo cosas, así que bueno, todo esto tiene una cosa mágica y una luz especial que lo importante es que sea para bien y para la felicidad sobre todo de todos, en este caso los santafesinos. Esa luz especial, bueno, viene también de la luz que generas vos en todo este tipo de actividades, que sin duda está bien, que integran un equipo, que laburan mucho y fuerte, pero bueno, tienen vos un motor generador que es importantísimo. Claudia, te agradezco este momento, y no solo este momento, ya te venía agradeciendo lo que pasó el fin de semana. Y nos estaremos encontrando en cualquier momento. Sos partícipe de este programa siempre, cosa que agradecemos. Y bueno, robarte un pedacito del descanso del domingo para poder contarles esto a la gente nos parecía muy importante. Gracias Marvel, la agradecida soy yo. Festejo y celebro cada momento en los cuales nos podemos encontrar y podemos un poco analizar a veces lo que nos pasa, que pasa todo tan rápido. Poder degustarlo, entenderlo, valorar el esfuerzo de tantos y tantas. Así que gracias, un buen domingo para todos tus oyentes y para vos especialmente. Un beso grande, Claudia, gracias por estar con nosotros. Un beso. Charlamos con la titular del Ente Cultural Santafesino y del Sureste Cordobés, la licenciada Claudia Giacone. Dale. Vermut. La necesaria pausa de todos los domingos.